Pues después de esta clase tan interesante, saltamos directamente al consejo de la semana, Ignacio, no sin recomendarles que como película de semana visualicen El jardinero fiel, una película bastante interesante en la que podemos aprender cosas que luego aplicaremos. El consejo de la semana, ¿cómo gestionar en tiempos de turbulencia? Ignacio, tú nos dirás. Muchas gracias. Bueno, en estos últimos años yo creo que todos hemos tenido que aprender cómo se gestiona en tiempos de turbulencia. Nosotros en este programa muchas veces nos referimos a la crisis como turbulencia. Yo aquí voy a adoptar una óptica un poco más amplia. La verdad es que al hablar de turbulencia podemos hablar de crisis económica, podemos hablar de toda una serie de acontecimientos que pueden transformar radicalmente el paisaje, el entorno en el que nos movemos y cómo funciona el mercado. Desgraciadamente tenemos que aprender a que vamos a tener que gestionar en este tipo de turbulencias porque el entorno cada vez va a ser más cambiante y vamos a estar sometidos a cambios muy bruscos. Estoy hablando pues de cambios tecnológicos, de innovaciones disruptivas, de nuevos competidores que entran y que transforman absolutamente el mercado, de circunstancias como el medio ambiente que puede transformar también muchos mercados, con lo cual pues no tenemos más remedio que aprender a gestionar en este ambiente de cambio permanente y que incorpora una dificultad más grande en cuanto a cómo formular nuestra estrategia, ¿no? Y a la hora de saber qué es lo que se debe de hacer en un ambiente de turbulencia, pues lo primero es fijarnos en las típicas estrategias que adoptan las empresas que no funcionan. Una turbulencia lo que produce es una transformación que hace que una vez que pase, el paisaje competitivo, el entorno, es distinto de cómo empezó. No volvemos a la situación de partida. Entonces, la típica estrategia de no hacer nada no funciona. Porque si uno trata de aguantar, al principio puede intentar aguantar, lo único que está haciendo es perder tiempo. Perder tiempo, un tiempo precioso que va a servir a los que sean más espabilados en situarse en los nuevos nichos y nuevas oportunidades que genere el mercado. Tampoco sirven las estrategias del tipo de vamos a cortar todos los costes de raíz, se acabaron los costes de marketing, las inversiones, no, eso tampoco funciona. Hay que hacer un buen diagnóstico de la situación, encontrar esas oportunidades antes que los otros y aferrarse a los clientes, a los segmentos de clientes que nos son leales. Eso es lo que nos va a permitir continuar y desarrollarnos. Y recordad que una turbulencia no es el apocalipsis, normalmente surgen oportunidades.